Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, estimados amigos, oyentes y familia oyente también de su programa Nueva Vida. Así que estamos un día más aquí en Radio Espacios FM, abriendo otro capítulo de nuestro programa Nueva Vida. Así que un gran saludo para todos ustedes que están en sus casitas, en sus negocios, en su vehículo, a través de internet, en fin, a todos ustedes, a quien también por cosas de la vida quizás esté sintonizando por primera vez el programa, un gran saludo para ustedes, un gran abrazo, amigos. Estaremos una hora, un poquito más, compartiendo con ustedes este programa que busca el vivir mejor, busca el poder hacer frente a las situaciones de la vida, sean positivas o sean negativas, de una buena manera, que busca nuestro programa, busca el que crezcamos humanamente, personalmente, vayamos creciendo con valores, principios, que nos puedan servir de una vida sana, una vida digna. Qué hermoso tener una vida digna, una vida que cada persona pueda dignificar su vida, pueda tener en mucha estima la vida que tiene. Es muy importante. Y eso se ve en los actos, en los pensamientos, en las palabras, en fin, de muchas maneras se ve quién realmente tiene una vida digna, quién se comporta de acuerdo al propósito que cada uno de nosotros tiene en la tierra. Y hay mucha gente que vive como decía mi abuelita, como los pajaritos, sin saber para dónde ir, ni siquiera saber de dónde venimos. Entonces, no estamos aquí para eso, queridos amigos. Estamos aquí con un propósito, estamos aquí en la tierra viviendo una vida. Hay gente que dice, vivo a puro sufrir. Bueno, lamentablemente es por eso, es porque no investigamos, no nos preocupamos de ver, de escudriñar, de reflexionar a veces. Solamente vivimos impulsados por un sistema del mundo que yo digo que este mundo va a acabar más pronto que tarde, va a terminar este mundo, así como va, con esta aceleración de cosas, con este movimiento de cosas, con estas leyes, con estas cosas que es política, todo este tipo de cosas, amigos míos, está apresurando el fin. Por lo tanto, lo que nos queda de poder disfrutar, hagámoslo concienzudamente, hagámoslo con conocimiento y tratemos de vivir la vida, amigos, al alcance de todo, con los medios que tengamos, de la mejor manera posible, buscando ser feliz, buscando la felicidad. El dinero no hace la felicidad, la compra, eso dicen algunas personas, pero yo le aseguro que no, y usted también sabe que no es así, pero hay que buscar la forma de... Mira, hay gente como yo, como muchos, que nunca vamos a ser millonarios, que nunca vamos a tener riquezas. No es que uno aspire, no es que uno sueñe, no. Yo me esfuerzo por trabajar y por vivir mejor, sí. Pero yo no voy a perder el sueño porque otros tienen riquezas y tienen cosas materiales y todo eso. Y yo voy a pensar que teniendo eso voy a ser feliz. No, amigos míos, hay muchas maneras. Yo creo que soy feliz así como soy. Tengo una esposa, soy feliz con ella. Tengo dos hijos, soy feliz con ellos. tengo una casita donde estar, tengo una camita donde acostarme, tengo un trabajo donde ganarme la vida, y en esa manera yo trato de vivir y soy muy feliz. Por lo tanto, la gente hoy en día, ¿por qué hago este comentario al comenzar el programa? Porque he visto en estos últimos días la gente está cada vez más apasionada por el dinero. Cada vez está más apasionada por el consumir, por el poder, que le dé felicidad el poder consumir. Y eso es llamar a la riqueza a su vida, el desasosiego que empieza a sembrar en nosotros el interés y la avaricia. Y eso lo único que hace es traer infelicidad a la vida de cada persona, de cualquier ser humano. Por lo tanto, nosotros en nuestro programa siempre vamos a inculcar, a incentivar la fe. Siempre vamos a la fe, el vivir de una manera con fe y vivir de buena manera. Se puede vivir bien. Y si alguien puede alcanzar riqueza, muy bien. Pero no todos lo van a hacer. Yo estoy conforme. Yo lucho cada día por estar mejor. Y esa es mi parte que me corresponde. Pero no me desespero ni me angustio por nada. Gasto lo que debo gastar. Y si puedo ahorrar, ahorro, y si no, ya llegará el momento. En fin, pero lo más importante de todo esto es no desperdiciar el tiempo de nuestra vida. Tratar de tener nuestro tiempo, tratar de tener nuestra vida de una manera útil, de una manera sana. Hay muchas cosas que nos gustan, pero hay muchas cosas que no nos convienen. Y teniendo ese espejo frente a nosotros, yo le aseguro que vamos a mejorar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es diferente, pero sí, ¿en qué somos iguales? En eso, en el propósito de la vida. El propósito de esta vida es que nosotros vivamos felices, o tratamos de encontrar la felicidad en esta tierra. Después, el Todopoderoso se encarga de eso, pero aquí somos pasajeros, aquí todos vamos a pasar. ¿Ya cuántos han pasado? No nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Soles, lluvias, vientos, todo va a pasar y todo va a seguir, porque eso es parte de la obra, parte de la obra natural de Dios. Pero usted y yo vamos a pasar. Usted y yo vamos a llegar a un final. Mientras estemos en este camino llamado vida, cada uno de nosotros va a hacer y va a dirigir su vida de la manera como mejor le pareció, mejor la encontró o mejor creyó. Pero lo importante de esto, que usted y yo podemos hacerlo mejor, podemos vivir mejor de lo que estamos ahora, teniendo algunos conocimientos, teniendo algunas cosas claras y no dejándose llevar por el tumulto, por la gente, por esta gente que anda acelerada, por esta gente que no respeta el vehículo de al lado, por esta gente que no respeta la pasada de cebra, por esta gente que, en fin, que trata de ganarse adelante cuando su lugar está mucho más atrás. No seguir ese juego, porque ese juego no es de una persona que sea feliz, no es una persona que busque paz o que busque felicidad. Es de alguien que está poseído por el sistema loco de este mundo. Bueno, un gran saludo, un gran abrazo a todos ustedes, a mi amigo Félix, que me estaba diciendo ahí que se estaba conectando. Así que un gran saludo, amigo Félix, de para allá, para Chiguayante, a su familia igual, y a todos nuestros amigos aquí en el sector de Concepción. A todos ustedes que nos escuchan como siempre, y un gran abrazo y un gran saludo. Aquí parte del programa de hoy. El tema de hoy que estaremos hablando va a ser será las pasiones. De ese tema estaremos hablando ahora, las pasiones, los sentimientos. Estaremos conversando acerca de todo esto. Ahora les invito a escuchar una bonita canción que está preparada para usted junto a mi amigo Juan ahí, nuestro compañero de trabajo, y volvemos enseguida con Nueva Vida. Escuchamos esta canción y volvemos. Bien, ahí teníamos una bonita canción para ustedes. Y hablemos de las pasiones. Digamos que las pasiones son inclinaciones o tendencias de gran intensidad. Y estas no proceden de la voluntad y que se experimentan desde la pasividad. ¿Ya? Hay tres cosas importantes, ¿no? Dijimos que son inclinaciones, es una inclinación o una tendencia intensa. Y ellos generalmente no proceden de la voluntad, o sea, las pasiones no voluntariamente no aparecen, sino que se experimentan desde la pasividad de nuestra vida. Y es como bien como verse arrastrado por ellas. ¿Ah? Es como que es impulsado por este tipo de sentimientos. Excepto cuando alguien intenta luchar contra estas mismas pasiones. Digamos también que es importante que las pasiones se distinguen de las emociones y sentimientos. Son diferentes. Las pasiones son diferentes a las emociones y a los sentimientos por tener mayor o quizás la misma también intensidad. La pasión tiene mayor intensidad y porque tienen una mayor duración, más que los sentimientos y más que las emociones. Y además dan a la persona que las experimenta la sensación de ser dirigido y dominado por ellas. A ese nivel es la pasión. Ve que ahí tenemos algo importante, que no es lo mismo que un sentimiento o que una emoción, ¿ya? Es algo que tiene mayor intensidad, y de mayor intensidad es más fuerte y es más duradera. Una pasión es más duradera que un sentimiento o que una emoción. Y esto a la persona que experimenta esta pasión le da la sensación de que está siendo dirigido y dominado por ella. Hay muchas pasiones. Adelantémonos, digamos, hay una pasión por el juego. ¿Ah? Por el juego de azar. Hay una pasión ahí en eso. ¿Verdad? Y hay diferentes tipos de pasión. Tienen un carácter más indiferenciado que los sentimientos. Y que están orientadas fundamentalmente a conseguir el objeto que desencadena esa aparición, por lo que mantienen una cierta proyección de futuro, o sea, tiene que ver con eso, como hacia el futuro. Las emociones, por el contrario, están cerradas en el presente, solamente en el presente. La emoción dura en el presente. Esto no es tan, digamos, que esta es la última palabra de lo que estamos hablando, no, porque las pasiones humanas, queridos amigos y amigas, son un misterio. Y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por estas pasiones no pueden explicárselas. Y los que no las han vivido no pueden comprenderla. No entienden a veces qué pasa con la pasión de esa persona, porque él no la ha vivido. Y el que la ha vivido, el que ha pasado por esto, el que está viviendo una pasión no podría quizá describirla bien, ¿no? Porque no se puede comprender. Hay hombres que se juegan la vida, por ejemplo, para subir a una montaña. Hay gente que invierte, que se prepara toda una vida porque quieren subir esa montaña. Nadie, ni siquiera ellos quizás, pueden explicarse realmente por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esa pasión? ¿Verdad? Usted y yo podemos tener alguna pasión que a lo mejor nadie la podrá entender, pero es fuerte dentro de nosotros. Es algo que no lo podemos explicar, pero está ahí. Está latente, nos está impulsando, nos está comprimiendo a cada rato para poder cada día estar pensando en esto, estar atento en esto, estar preparándome para esto quizás, ¿no? Hay otras personas que se arruinan su vida por conquistar el corazón de una persona, que esta persona que no quiere saber nada de ellos, pero ellos se pierden en la vida tratando de conquistar el corazón de esa persona, la cual solamente recibe de parte de esta persona indiferencia, maltrato quizás, pero ellos insisten y no se entienden por qué. Eso es el amor en el fondo, ¿verdad? Nadie lo entiende, ellos tampoco, ¿verdad? Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. También algunos pierden cuanto tienen para ganar en el juego de azar. Ahí hay una pasión oculta. Conoce gente, yo conozco gente y tengo familia que semana tras semana están invirtiendo su dinero en juegos de azar. Buscan eso. O otros que de vez en cuando, ¿cierto?, les pica el bichito y dicen, ahora es la mía, dice. Una pasión que no se va, que está ahí, que lo molesta. Pero algunos pierden todo cuanto tienen por las apuestas. O lo sacrifican todo por una idea fija que jamás podrán realizarse. Quizás cuántos proyectos. Inversión de un terreno, inversión de una casa, le dijeron, le hablaron, le pusieron trabas, luchó, porfió para sacar adelante, y al final, cuando pudo lograrlo, no alcanzó a lograrlo y quedó ese proyecto a medias. Quedó ese sueño truncado en la mitad. ¿Por qué? Porque se cansó, porque estuvo la pasión, aunque hubo trabas, aunque le negaron, aunque le dijeron no lo hagas, persistió, porque había una pasión dentro. Y la idea fija jamás se pudo realizar. Unos cuantos creen que solo serán felices en un lugar distinto. No se conforman en el lugar que están y recorren el mundo durante toda su vida. Hay gente que no puede estar ahí porque creen que no van a ser felices, y sino que van a ser felices en ese otro lugar y luego en el otro lugar, en fin. Unos cuantos no descansan hasta no ser poderosos, hasta no tener el poder. En resumen, hay tantas pasiones distintas como también hay hombres distintos. Hay muchas pasiones que luego pasan a tomar otro, pasan a tomar otro rumbo, ¿eh? Estas pasiones, estas cosas, ideas fijas, pasan después a tomar otro rumbo en la vida de las personas, pasan después a hacer ciertas cosas más potentes y más dañinas también, ¿verdad? La misma gente que se cambia de un lugar a otro de domicilio porque están un tiempo y luego se sienten intranquilos y creen que no son felices y no van a poder ser felices en ese lugar, y ven y visualizan otro lugar y dicen no, allá voy a, o en el trabajo. También eso ya pasa a ser ya como una pasión desordenada, descontrolada en la vida de las personas. Digamos que el odio, el amor, la venganza, etcétera, puede tener carácter pasional cuando tienen tal intensidad que incluso escapan al control de la voluntad. Si esta no se aplica con disciplina férrea, puede escaparse al control. El amor, el odio, la venganza, todo eso. Si se escapa del control de su voluntad, esto pues pasaría a ser de un carácter peligroso. delicado. Con la pasión, el ser humano se abandona a las inclinaciones de su vida afectiva, mientras que deja un poco de lado los contenidos racionales de su comportamiento. Es decir, se deja llevar por esta pasión y no actúa racionalmente, no actúa, no piensa con la cabeza, como decimos. Impera el corazón sobre la razón, en ese caso. Y ahí ya estaríamos bajo el influjo de las pasiones. Y ahí, bajo el influjo de las pasiones, el ser humano tiene una vida afectiva más intensa. Por lo que muchos románticos, por ejemplo, del siglo XIX, proponían. En el siglo XIX era una época de romanticismo muy, muy grande a comienzos en el mundo, y proponían abandonarse a las propias pasiones sin autocontrol para sentir con toda fuerza la vida anímica. Las pasiones de la rebelión, las pasiones de la lucha, las pasiones del darse por algo, en fin. Y ellos daban rienda suelta a esas pasiones sin autocontrol, porque así pensaban que sentirían con toda fuerza la vida anímica de ellos, y la cual sería la principal fuente para tener una auténtica conciencia de la existencia. O sea, así se sentían vivos al final, dando rienda suelta, dando libertad a sus pasiones, fueran las que fueran, de aquel tipo que fueran. Sin embargo, bajo el influjo de las pasiones se produce una cierta pérdida de libertad. Aunque uno diga dale libertad, cuando alguien le aconseja a otro dale libertad a tu corazón o escucha tu corazón, hay una cierta pérdida de libertad en eso, ya que puede llegar un momento en que el sujeto, en que la persona se sienta casi obligado a desarrollar conductas y comportamientos que van en contra de la moral más elemental, la moral más mínima, o incluso de la trayectoria vital que se ha trazado. Es decir, en ese caminar, en ese ir, en ese soltarse a sus pasiones, hay un peligro, y también hay un peligro de vida, riesgoso, dañino. Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción preparada para usted, que ya está sonando, y volvemos enseguida con nuestro programa, con nuestro capítulo de hoy, que es Nueva Vida. Así que escuchamos esta bonita canción y volvemos. Desde niño, muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Como no creí en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. Cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo. Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo. Cómo no creer en Dios, me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día. por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? La la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios? Una antigua, pero muy bonita canción. Estaba dedicada para mi amigo Félix y su esposa que están allá en Chiguayante. Bien. De todos modos, de lo que estamos hablando, también quiero decirles que no resulta fácil luchar contra ciertas o determinadas pasiones. A pesar de que sepamos que seguir las tendencias que tengan puede ser muy perjudicial para nosotros, pero no es fácil luchar contra ellas. Y las pasiones, al igual que otros procesos afectivos, llegan a producir cambios psicológicos de cierta importancia en la persona que los experimenta. Esta persona sufre una cierta deformación en sus ideas. Ahí es donde está el cambio psicológico. Las pasiones pueden abortar un proyecto quizás que tenía en mente desde mucho tiempo, pero cruzó sobre su vida una pasión y esta podría ser perjudicial en la manera de que le va a producir un cambio en este importante proyecto que tenía o pensamiento que tenía. Sufre una cierta deformación su idea de esto y de modo que sobrevalora todos aquellos contenidos que están de acuerdo con la pasión, los valora más como algo nuevo que encontró y pierde más valor su proyecto que tenía, mientras que los que están en desacuerdo quedan automáticamente eliminados. Si alguien le dice que a usted, con respecto a esa pasión que tiene dentro, esa idea fija que tiene, alguien no está en acuerdo, queda automáticamente, digamos, eliminado. O cuando menos, ¿qué va a hacer usted? Le va a dar, como se dice, con la puerta de la indiferencia. Por tanto, la pasión produce una deformación como consecuencia de la cual solo se consideran los aspectos que están de acuerdo con la pasión. Fíjese que es fuerte, por eso decíamos que era más fuerte que los sentimientos, ¿verdad? Y que la emoción. Mientras que se infravaloran o no se tienen en cuenta los que van en contra de esta pasión. De este modo se pueden justificar ante uno mismo los comportamientos pasionales, es decir, es como una justificación, aunque todo esté girando en torno contrario, usted va a buscar la forma y va a darle una justificación a su actitud, a su actuar. Es decir, estará justificando su pasión que lo llevó a variar, a terminar, a cancelar quizás, o a dejar otras cosas que eran de mucha importancia. Porque se infravaloran todas esas cosas que no se, que van en contra de esta pasión. Entonces puede usted justificar y decir, no, es que no resultaba la cosa, no estaba bien, no andaba bien. ¿Ya? Todo eso puede suceder en este tema, estamos hablando casi psicológicamente todo esto, ¿verdad? Pero la psicología hay que hablarla, la psicología, porque somos personas que tenemos psiquis, ¿ya? Tenemos mente. Entonces, mientras mejor podamos nosotros transparentarnos como seres y con nuestra mente, es mucho mejor. No estoy hablando de mentalismo ni cosas por el estilo, no, estoy hablando de algo que el mismo Señor Jesucristo dijo. El mismo dijo, Pablo lo dice. Si alguien puede pensar que yo estoy hablando, no, la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Que cambiemos la manera de pensar, que busquemos en la mente. Psíquicamente tenemos que cambiar nuestra actitud. Bueno, sigamos con las pasiones. También se suelen asociar a las pasiones algunos mecanismos psicológicos, como la catatimia o deformación de las percepciones. En psicología se llama catatimia a eso, a una deformación de las percepciones, de la forma de percibir las cosas. Entonces se deforma eso, o sea, se está percibiendo o se está viendo de otra forma, ¿verdad? Y causada por el estado de ánimo. Por ejemplo, cuando se quiere a una persona, se la puede ver más guapa de lo que es en realidad. ¿Se fija? Ahí hay una deformación de la percepción. ¿Por qué es así? A veces cuando dicen el amor es ciego, ¿verdad? Los demás pueden no encontrar muy guapo al galán o muy guapa, ¿verdad?, a la enamorada, pero en la pareja la va a ver de una manera distinta. Para él va a ser un gigoló, él va a ser un Adonis, ¿ya? Y para ella y para él, ¿verdad?, va a ser una Julieta, ¿ya? Entonces, la va a ver. También son frecuentes los mecanismos psicológicos de proyección. Otro término psicológico, mecanismo de proyección, mediante los cuales se atribuye a otras personas sentimientos o tendencias propias. También eso es, que esas personas no poseen. No, tú eres así, tú eres acá, tú eres apasionado, tú eres sentimental, en fin, y se le atribuyen a esa persona esas cosas, y las cuales no es así. Por ejemplo, un enamorado puede considerar como gestos o pruebas de amor en la persona querida lo que solamente son comportamientos comunes. O sea, podría pensar, llegar a pensar que está haciendo algo, está haciendo algo como para comprobarme que me ama. Y cuando la otra persona está actuando con forma natural, está haciendo sus cosas de forma normal, sin que tengan ese significado concreto de que dar una prueba de que es amor lo que se siente hacia los demás, ¿verdad? También es así, y eso se llama mecanismo psicológico de proyección, así se llama eso. Bueno, algunas personas son más apasionadas que otras, ¿cierto? Eso tenemos que reiterarlo, es decir, están más sometidas que la mayoría al influjo de las pasiones, están más propensas al influjo de las pasiones, y serían aquellas en las que la vida afectiva mantiene una cierta supremacía sobre los contenidos de corte más racional y que actúan más en relación a sus sentimientos y a sus tendencias que a su forma de pensar. Sigamos. Estas personas suelen ser impulsivas y sensibles, y muchas veces se ven inmersas, se ven involucradas en conflictos psicológicos debido a esta discrepancia entre su forma de pensar y su modo de actuar o de comportarse. Bueno, las pasiones son numerosas y Si pudiera preguntarle yo a usted, para que usted piense ahí donde está escuchando, si yo le pudiera preguntar, ¿cuál es la pasión más fundamental? Yo creo que todos vamos a coincidir en esa pasión, quizás más importante y más fundamental, ¿verdad? Es el amor. Que la atracción del bien, el amor que hace, despierta eso. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Eso es el sentimiento, esa es la pasión del amor. El amor tiende a la unión con la persona humana, amada. El odio tiende a apartar de nosotros lo desagradable. El deseo tiende a qué? A un bien ausente. La huir, nos libra del mal que se nos viene encima. Gozo es la alegría del bien presente. Tristeza es la aflicción por el mal presente. Audacia es el esfuerzo por unirse a la persona amada cuya posesión es difícil. El temor nos empuja a apartarnos de un mal difícil de evitar. La esperanza se inclina con ardor hacia la cosa amada, cuya posesión es posible, aunque difícil. La desesperación brota cuando la posesión parece imposible. La ira rechaza violentamente lo que nos causa mal y además nos mueve a deseo de venganza. Pasiones, ¿ves? Estamos describiendo algunas pasiones, pero llegó el momento de hacernos una pregunta, que a lo mejor usted ya se la está haciendo, de esto se trata la pregunta. ¿Son buenas o malas las pasiones? ¿Qué me diría usted? ¿Qué piensa usted? Pregúntele ahí a quien está a su lado. ¿Son buenas o malas las pasiones? La respuesta es, en sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. Lo que sí, podemos emplearlas para el bien, así como para el mal. Así es. Y reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. En esa medida, porque también hay muchas pasiones que no dependen de la voluntad, pero en la medida que dependen de la razón y de la voluntad, hay una calificación para ver si es buena o es mala, y pertenece a la perfección del bien moral o humano, el que las pasiones estén reguladas por la razón. Cuando puede lograr la razón combinarse con la pasión, muchas veces la pasión deja fuera el raciocinio, deja fuera el pensamiento, la razón. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, y son malas en el caso contrario, cuando contribuyen, ¿verdad?, a una acción mala. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza, los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala sucumbe a las pasiones, estas pasiones desordenadas, y además las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Les repito esto. Las emociones y los sentimientos

Bien, ahí tenemos también ese tema de muchos años ya, Desiderata se llama. Buen tema, buenas palabras, buen mensaje. Hablemos acerca de las pasiones negativas y también hablemos de pasiones positivas. Digamos acerca de las negativas, que es posible que no estemos contentos con nuestra vida porque nuestras aspiraciones y nuestras ambiciones son desmesuradas y fuera de nuestras verdaderas capacidades. Esta ambición incontrolada es una pasión negativa, el no sentirse contento con uno, el no sentirse contento con su vida. Por las aspiraciones, oiga, todos tenemos aspiraciones, sueños. Yo siempre motivo y inspiro a la gente, a todos los amigos, que puedan tener sueños. Tienen que soñar en esta vida, tienen que tener aspiraciones. Y a veces no llegan, no se logran. Entonces se contrae una ambición incontrolada y eso se convierte en una pasión negativa que estorba nuestro crecimiento y no nos permite vivir la realidad como es. ¿Ya? Entonces es necesario pulir esto, pulirlo y volverlo en una pasión positiva, en un deseo positivo de acuerdo a nuestras limitaciones. ¿De qué limitaciones? Cuando yo hablo de limitaciones, oiga, mire, si todos podemos soñar, todos podemos anhelar, eso no hay problema y es bueno. El problema está cuando usted se apasiona en eso y cuando algo es realmente inalcanzable, porque hay límites en todo el sentido de las cosas. Entonces, los límites, nuestras limitaciones, ¿cuáles son? Son limitaciones intelectuales o físicas. Mire, yo siempre he tratado de hablar con las cosas más con claridad. Entonces, intelectualmente hablando, una persona que no estudió, que no fue a la universidad, que no tiene una profesión, no puede aspirar a ganar millones de pesos y vivir en pos de eso, buscando. No se puede, porque intelectualmente no está preparado para eso. Porque intelectualmente hay gente que se preparó para ese nivel. Por lo tanto, esa es una pasión que está desmesurada. Es una ambición al final incontrolada. Por eso que uno tiene que usar la razón en las cosas. Y sí hay formas de poder mejorar la situación de la vida de uno, pero no la puede igualar a otro que diferente es a uno intelectualmente. Y yo no digo que sea superior, me doy a entender con eso. No es superior a aquella persona que es más intelectual que otro. Es diferente, tiene otras posibilidades, pero no es superior. Por lo tanto, no tiene por qué usted sentirse opacado, disminuido, y tiene que tener esa ambición controlada, porque esa ambición incontrolada es una pasión negativa y eso le va a estorbar su crecimiento y no va a permitir vivir la realidad como es. Y poder, si uno no puede vivir su realidad como es, nunca va a poder ser feliz, nunca va a tener felicidad. Siempre va a querer vivir con lo prestado, siempre va a querer vivir con lo que el otro tiene, con lo que otro logra. No, amigos míos. Usted con lo que es intelectual, físicamente, usted puede, dentro de eso, buscar su felicidad. Y eso es importante y eso es verdad. Hay cosas que el mundo nos mete en la cabeza y por no tenerlo claro, no tener claro los conceptos de vida, nosotros recibimos eso y nos vamos sobrecargando nuestra mente, nuestra vida, nuestra existencia cada día más. No, amigos, hay que ser realistas. No hay que vivir enfermándose con esas ambiciones incontroladas que no hacen más que darnos una vida cansada, agotadora, sin brillo y sin pasión. Estar conscientes de qué clase de pasiones anidan y trabajan en nuestro ánimo puede ser la diferencia entre el contexto y el descontento con nosotros mismos. Cuando no se está contento, usted ser consciente qué tipo de pasiones anidan y trabajan, y si son de ese tipo de ambición incontrolada, van a trabajar en nuestro ánimo. Pero si las conocemos, vamos a tener el control. Las pasiones negativas ciegan. Las pasiones negativas ciegan. Las pasiones positivas iluminan la vida. Entonces eso es algo que usted debe saber. Las pasiones negativas ciegan la vida. Las pasiones positivas iluminan la vida. Hacemos otro punto. Vamos a desglosar este tema de las pasiones. Por ejemplo, la lascivia. ¿Qué es lo que es la lascivia? Bueno, la lascivia es la propensión hacia los deleites carnales del sexo. Y eso nos vuelve esclavos de la carne y no nos permite desarrollar nuestras necesidades espirituales. Ahí usted tiene algo claro, que es tan claro y que no puede ser de otra forma. Lo repito, la lascivia, que es la propensión hacia los deleites carnales, nos vuelve esclavos de la carne y no nos permite desarrollar nuestras necesidades espirituales y no nos permite vivir una vida familiar sana y feliz. Y así sucede con cualquier pasión negativa, como celos, sospecha, desconfianza, mala voluntad, codicia, lujuria, venganza, ira, envidia, odio, resentimiento, etcétera, etcétera. Estas pasiones ciegan nuestro ánimo, no nos permiten pensar adecuadamente y de continuo nos hacen tomar decisiones equivocadas. Nos hacen pensar equivocadamente. Ahora, yo le di una lista de pasiones, ¿cierto? Negativas. Se las vuelvo a repetir. Celos, sospechas, desconfianza, mala voluntad, codicia, lujuria, venganza, ira, envidia, odio, resentimiento y demás. ¿Qué hacen estas pasiones negativas? Ciegan nuestro ánimo, ciegan nuestra vida, no nos permiten pensar adecuadamente y nos hacen tomar decisiones equivocadas. La pregunta, ¿somos presas de alguna pasión negativa? Démonos cuenta y, siendo sincero con nosotros mismos, tratemos de erradicar esa pasión de nuestra vida con todo el esfuerzo que sea necesario. Ponerle lucha. A veces lucha usted por algo, lucha, ahora puede luchar por sacar y desterrar esas pasiones que lo están haciendo no feliz. Le están dañando su relación familiar, social, laboral, en fin. Tengamos presente que solo nos trae disgusto, malestar y un mal vivir continuo. Si no logramos erradicarla, ya que somos humanos, queridos amigos, y somos débiles, eso también tenemos, por eso digo yo, se requiere una lucha con toda nuestra fuerza. Porque somos humanos y somos débiles en este tipo de cosas. Yo tampoco quiero decirle que me estoy poniendo por ejemplo. Yo estoy escudriñando, estoy exponiendo el tema. Porque también estoy dentro de la misma situación suya. Depende de cada uno de nosotros ahora cómo lo enfrente estas situaciones, ¿verdad? Si no logramos erradicar estas pasiones desordenadas, por lo menos tratemos de moderarla y combatirla, a fin de que no estorbe nuestro crecimiento, nuestra evolución, nuestro camino hacia el bien vivir, que es lo que necesitamos, que es lo que necesita este mundo. Hagámosle frente con nuestras pasiones positivas, con nuestras potencialidades que estamos aprendiendo a desarrollar a través de Nueva Vida y a utilizarlas, a fin de que nuestra conducta sea más entonada con nuestra verdadera conciencia y con nuestro yo, es decir, con nuestro ser. Tenemos que vivir alineados de pasiones positivas, con verdadera pasión por la vida, poniendo pasión en lo que pensamos y en lo que hacemos para obtener el éxito correspondiente. Todas las pasiones podrían ser buenas cuando uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan. Veamos el diccionario enciclopédico Larousse, una pasión, una definición de la palabra pasión. Dice que es una inclinación impetuosa de una persona hacia lo que desea. Una inclinación impetuosa de una persona hacia lo que desea. Eso es pasión. Es, además, dice el diccionario, una emoción fuerte y continua que domina la razón y orienta toda la conducta. Y también es el objeto de este sentimiento una afición exagerada. Por ejemplo, ¿cuál sería? Tener pasión por el juego. Un gran escritor y filósofo, René Descartes, una vez dijo que lo que es pasión respecto a un sujeto es siempre acción en algún otro aspecto. Partiendo de estas disquisiciones, es posible establecer lo siguiente: las pasiones mueven al mundo. Sí, el mundo de los seres humanos. Hay que poner pasión en todas las cosas que se realizan, pues de esta manera, en cierta forma, se puede garantizar que los proyectos iniciados se van a concretar. Las pasiones son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, que esos son componentes naturales de la psicología humana, la sensibilidad que tenemos para todo, la sensibilidad acerca de ser bondadosos, la sensibilidad acerca de la fe, la sensibilidad acerca del ayudar a los demás. Todo eso es componente natural de la psicología humana. Entonces, las pasiones son los afectos, emociones, impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales pasiones, dijimos en delante, pero la principal sería el amor, ¿verdad? Y hay otra que es el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera, ira. La pasión fundamental es el amor, porque eso está provocado por el atractivo del bien. En un sentido general, existen dos tipos de pasiones, que son de autoconservación y de autorrealización. Veamos las pasiones de autoconservación. Esas son las energías que nos ayudan a lograr la protección de nuestra vida física y nuestra conservación como humanos. Y algunos ejemplos de estas pasiones, que son las pasiones de autoconservación, por ejemplo, deseo de descanso. Es una tendencia a recuperar nuestras fuerzas. Pero sin equilibrio esto, el deseo de descanso se puede convertir en flojera, en pereza. Otro deseo, el deseo sexual. Es el impulso hacia las personas del sexo complementario para conservación de la especie. Y sin equilibrio, el deseo sexual se puede convertir en erotismo. ¿Ya? Otro Otra pasión conservacional es el hambre. Es una tendencia a la propia conservación por la alimentación. Sin equilibrio, el hambre nos puede llevar a la gula, donde la persona no se sacia nunca. Otra pasión que no, conservacional es la sed. Y la sed es la tendencia a la propia conservación por beber. Y sin equilibrio, el deseo de beber nos puede llevar a la embriaguez. Ahora veamos alguna pasión que se llama la pasión de autorrealización, tipo de pasiones. Y esas son las pasiones que nos ayudan a conseguir la protección de nuestra vida psíquica, es decir, el sano fortalecimiento interno de nuestra propia personalidad. Veamos algunos ejemplos de estas pasiones de autorrealización, que son el deseo de amar y ser amado. Sin equilibrio esto, sin equilibrio, puede convertirse en envidia o celos. La valentía, ser valiente. El sin equilibrio se puede transformar en temeridad, en osadía. El sentimiento de rechazo hacia algo o alguien. Sin equilibrio esto puede convertirse en odio. El orgullo. Sin equilibrio se puede convertir en soberbia. ¿Sabía usted que todos somos orgullosos? ¿Todos tenemos el orgullo dentro de nosotros? Usted dirá, no, yo no, lo tiene. El orgullo está dentro de cada ser humano. La diferencia es que unos son orgullosos, es decir, ellos dejan aflorar esa pasión de orgullo, pero otros no, otros la controlan. Esa es la gran diferencia del orgullo, pero usted y yo podríamos decir que somos orgullosos. Y este orgullo sin equilibrio se puede convertir en soberbia, que eso sí que es delicado. El deseo de justicia también es un deseo, pero sin equilibrio nos puede llevar a la ira. La justicia. A la ira, fíjese usted. Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción preparada para usted junto a nuestro amigo Juan ahí, como siempre. Y volvemos enseguida, voy a hablarle acerca de las emociones que debemos buscar y mantener en nuestras vidas. Así que le invito a esta bonita canción y volvemos enseguida. Sus brazos y cada herida sanará la aquellos días que hizo frío, solo apareció cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que mil palabras sin sentido. La vida que morirá si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro al taller del maestro vengo. Hay varios de nosotros que necesitan meterse a ese taller, oiga. Bueno, digamos que hay emociones que nosotros debemos de buscar, ¿eh? Hay emociones que a veces se alejan de nosotros, pero deberían estar con nosotros, y esas emociones deberíamos buscarlas y mantenerlas en nuestras vidas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la alegría. Esa emoción, la alegría. ¿Está esa emoción en su vida? Bueno, es una de las emociones que debemos buscar y mantener en nuestras vidas, pollo. Y ella, esta alegría sucede en un instante. Cuando, por ejemplo, nos encontramos en un ambiente familiar, en un ambiente seguro, con personas o amigos, en fin, que nos hace sentir gratos. Y aparecen esos momentos, que son como momentos perfectos. Puede ser un domingo con la familia, a veces una felicitación que le llega inesperada, es alegría. Donde sentimos que las cosas son exactamente como deberían de ser y estamos justamente donde deberíamos estar. Esa es una de las pasiones buenas que debemos cuidar, velar y conservar. Gratitud es otra. Y es un momento en el que te das cuenta que alguien hizo mucho más por ti de lo que era necesario. Quizá, no sé, un ejemplo, un vecino, un maestro, un amigo, un profesor, un jefe, en fin. La gratitud abre nuestros corazones y activa en nosotros el botón de la reciprocidad. Esa reciprocidad genuina que nos mueve a hacer algo por aquella persona que nos hizo tanto bien. Ser agradecido. Ese es un don de los más maravillosos que yo veo, puedo ver en la gente. Hay mucha gente que tiene ese como don de ser agradecido. no solamente decir gracias, no, ser agradecido, porque el ser agradecido tiene que ver con la reciprocidad. Como tú recibes, también das. Eso es gratitud. Nuestros corazones tienen que ser agradecidos. Otra buena pasión, oiga, es la serenidad. Y al igual que la alegría, la serenidad se da en un ambiente familiar y seguro, pero es una versión mucho más relajada, sostenida y sutil. Y se disfruta cuando estamos totalmente presentes y conscientes de lo que estamos viviendo. Desde disfrutar quizás a comer harto o estar completamente inmerso en un momento de contemplación. La serenidad, por ejemplo, sentarse, ver un atardecer en el mar, en la montaña, en fin. Hay otra pasión importante para nosotros y positiva, que es el interés. Y ese es un estado más elevado donde algo nuevo llama nuestra atención, inspirándonos y provocándonos fascinación y curiosidad. A veces se despliega como un abanico de nuevos retos que te permitirá mantener en crecimiento tus habilidades. Esto nos mantiene despiertos, vigorizados y sintiéndonos realmente vivos. Otra bonita pasión, oiga, ser apasionado por la esperanza. Aunque la positividad se genera cuando te sientes seguro y familiar, la esperanza es la excepción. La esperanza se genera cuando las circunstancias son difíciles o adversas y nos ilumina como un faro de luz que refuerza nuestra creencia de que todo puede cambiar y mejorar. Eso es esa pasión bonita, la esperanza. El orgullo como una pasión positiva también, y es una de las emociones catalogada como de autoconciencia, y muchas veces tiene una connotación negativa al asociarlo con los pecados capitales, como la soberbia, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Y si se mantiene balanceada con algo de humildad, el orgullo, su positividad está en que nos permite atribuirnos los logros que resultan de un esfuerzo genuino y de un trabajo duro. Claro, no es malo sentir que te sientas orgulloso de haber logrado algo que te costó mucho, que trabajaste mucho, que tú fuiste consciente de que te esforzaste, trabajaste, luchaste. Entonces, yo creo que el orgullo en ese sentir es positivo cuando está balanceado. O sea, se puede sentir orgulloso después de que tú hayas terminado una carrera, de haber estudiado, de haber esforzado, de haber estado quizás a punto de renunciar en un momento difícil, que se te vieron las cosas complicadas, que ya no como que no iba a resultar el tema. Pero ¿qué pasó? Que perseveraste, que te armaste de ánimo, que continuaste, que luchaste, que lo pensaste bien, lo reflexionaste y seguiste adelante y lo lograste. Lo logró. Entonces, ¿qué se siente? Una gran satisfacción. Y ese orgullo es sano, ese es bueno. Ese es dentro de la humildad y del reconocimiento. Es importante tenerlo también, es muy bueno. Diversión, es una pasión. ¿Le gusta divertirse a usted? Hay algunos que no les gusta. Uno podría decir, bueno, cada uno, pero ¿sabe? Es bueno, no es malo divertirse. Ahora, el pero está en lo que cada uno de nosotros entendamos por diversión. Pero la pasión de la diversión, la verdadera diversión, la diversión sana, es buena. Y esta la encuentras en aquellos que te hace reír y te permite la recreación. Es a veces una inesperada chispa que brota de manera espontánea y que te ayuda a cambiar o a refrescar tu perspectiva. Claro, de esa diversión. La inspiración también es algo positivo. la inspiración es como una bocanada de oxígeno que toca tu vida, tu corazón y tu mente, exaltando tu imaginación, tu creatividad y tu motivación. Sentirse inspirado por algo o alguien, eso dispara tu atención y le da calidez a tu corazón. Hay mucha gente, la inspiración, ese sentimiento, esa pasión de inspiración es muy buena, es muy poderosa, es muy positiva dentro de nosotros. La pasión del asombro, por ejemplo, se origina al reconocer la sensación de estar en presencia de algo mucho más grande que nosotros mismos. Puede darse al contemplar un atardecer, al observar la Vía Láctea o al sostener la cabeza de un recién nacido, ¿cierto? Es algo emocionante tener un recién nacido en brazos. Esos momentos de magnificencia y belleza recargan nuestra vida de algo positivo. El amor, la pasión del amor, es la emoción positiva más frecuente y abarca todas las anteriores. Cuando sentimos amor, nuestros cuerpos tienen una reacción biológica que incrementa nuestros niveles de oxitocina y la progesterona, todo eso, aumentando nuestra sensación de bienestar y reduciendo nuestro nivel de estrés, lo que sin lugar a duda mejora nuestra salud y calidad de vida. Las pasiones, amigos míos, son una inclinación hacia algo o hacia una persona. Y esto nos agrada y nos apasionamos por aquello que nos atrae. Hay personas que se apasionan por las plantas, otras por los animales y otras se esfuerzan por el medio ambiente. Todas estas pasiones, y sobre todo las pasiones que se consideran positivas o altas, son las que permiten enaltecer al ser humano y llevarlo a conseguir los más grandes logros. Esas son las pasiones que debemos buscar, las pasiones altas o las pasiones positivas. Son las cosas que nos llevan a vivir mejor, a contemplar al que va al lado, a respetar al que está a mi lado, a tenderle la mano al que lo necesita, a hacer algo por alguien. Esas son las pasiones que no tienen un precio, que son las mejores pasiones, sin lugar a dudas. Mucha gente puede hablar de fe y puede considerarse muy buen cristiano y puede decir muchas cosas o puede pasárselo todos los días en un templo. Pero quiero decirle que eso no significa nada si eres egoísta, si eres irresponsable y si no eres honesto. La pasión que te debe mover a todo es la pasión de Cristo, es la pasión del amor, es lo más importante. Bueno, queridos amigos, oyentes, auditores, serían mis últimas palabras para poder despedirme de ustedes, dándole gracias a Dios, por supuesto, el hecho de haber podido estar otro día más junto a ustedes. Y si Dios lo permite, el próximo miércoles nuevamente estaremos a eso de las 7:30 en el aire con un capítulo más y un nuevo tema en su programa Nueva Vida. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.